Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella, en otras regiones. Para la despedida, Gaby. Para la despedida nos preguntamos cuántas balas. ¿Cuántas balas son necesarias para formar un símbolo? Y David, que quizás está en los cielos, se pregunta si la sangre palestina, tan semita como la de él, puede rellenar una estrella, coronar una nación, sobre huesos de hermanos, sobre odio y muerte. Decir tantas palabras inútiles, dar tantos gritos inútiles. Un niño está muriendo en Gaza y mi poesía muere en Argentina. Hay paralelismos que son imposibles de negar y son imposibles de obviar. La muerte está siendo lamentablemente sembrada en todo el globo. Las apetencias por poder, control y dominación están haciendo demasiados estragos ya. Y hay que reaccionar, en algún momento hay que reaccionar. Hay que reaccionar para frenar toda esta locura a nivel global. Tenemos que empezar primero por casa, ¿no? Por nuestra casa, nuestra patria, nuestra tierra. Y reclamar por aquellos otros, los humildes, los desposeídos, los despojados, los desplazados, los ninguneados, los hambriados, los maltratados. Desde aquí hacia afuera, intentar acciones para revertir tanto horror desparramado. Y ojalá que alguna vez lo logremos, ¿no? Ojalá que alguna vez logremos que cada persona en este planeta pueda gozar de los derechos y puedan gozar de la vida sin rendirles cuentas a nadie, sin pedir permiso, simplemente por el hecho de estar vivos, gozar del derecho. Algo tan difícil de aceptar por los poderosos porque no pueden hacer otra cosa más que controlar, dominar y someter. Y alguna vez, los humildes, que somos mayoría, tendremos que hacer lo posible para que la historia sea otra. Ojalá que así sea. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.